Y también tienen Alive and Kicking, otro gran éxito. Querube, buenos días, gracias. Tienda Pintuco, la tienda del experto, presenta el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, la antorcha paralímpica iniciará este jueves el relevo en las distintas prefecturas de Japón para formar una sola llama al llegar a la capital nipona y dar inicio a los Juegos Paralímpicos, según anunciaron este miércoles los organizadores de Tokio 2020. En más deportivas, Rafael Nadal se tuvo que retirar este martes del torneo ATP 1000 de Toronto, Canadá, con molestias en su pie izquierdo antes de disputar su primer partido, el mismo día que el también español Alejandro Davidovich Fokina fue eliminado de la competición. Nadal, que el miércoles tenía que jugar contra el sudafricano Joy Harris, su verdugo la semana pasada en el torneo de Washington, fue sustituido por el español Feliciano López. Hasta aquí, las deportivas.